Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. Entonces estamos hablando de un momento que se establece cada año, más que para, digamos, festejar como se hace con otros días que se crean específicamente para festejar, como puede ser el día de la madre o el día del niño, etcétera. Este día y otros días internacionales, también, por ejemplo, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas o el Día Internacional de la Infancia y la Juventud, etcétera, son momentos, son fechas en las que se llevan a cabo distintas acciones para saber y evaluar, ¿no?, hasta dónde se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los distintos grupos sociales que tienen vulnerados sus derechos. En este caso, el día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Son días para no olvidar también, ¿no? Sí, son días de más que no olvidar, es como de tener presente que han ocurrido hechos muy lamentables, muy trágicos en la vida de las mujeres, y que eso se debe sobre todo a una falta de reconocimiento tanto de la sociedad como del Estado para reconocer y hacer valer los derechos fundamentales para las mujeres. Jael, como tú lo decías hace un momento, no se puede hablar de las mujeres en general. Hay distintos tipos de mujeres, distintos grupos de mujeres. Por ejemplo, en México, yo tengo la convicción de que las mujeres indígenas son las más discriminadas, son las mujeres que sufren más la opresión de un sistema clasista y machista. ¿Tu opinión? Sí, efectivamente, en el caso de las mujeres indígenas, sus derechos son vulnerados no solamente por el hecho de ser mujeres, sino también de pertenecer a grupos étnicos indígenas en el país, que pues tienen una larga historia de discriminación y de falta de reconocimiento de sus derechos como pueblos. Y muchas veces también porque la mayoría de la población indígena tiene condiciones o sufre condiciones de vida. Entonces también son discriminadas muchas veces por ser pobres. Entonces efectivamente así es. Las mujeres indígenas tienen una muy vulnerados los derechos humanos y sus derechos como como mujeres pertenecientes a pueblos originarios. Sí, Jael, otro sector de nuestra sociedad, de esta sociedad machista, las mujeres jóvenes. Cuéntanos sobre las distintas formas de agresión a las jóvenes. Sí, bueno, en sí, ahorita, en este momento, las y los jóvenes tienen muy difícil, ¿no?, la situación, debido a que se han acumulado una serie de desventajas sociales específicamente para este grupo de la población, precisamente en este caso por el tema de la edad, ¿no?, y del lugar, digamos, subordinado que tienen los niños y los jóvenes frente al mundo adulto, por ejemplo. Y en el caso de las mujeres, pues se articula también con el hecho de ser mujeres. Y efectivamente, incluso pues sabemos muy poco de las mujeres jóvenes en México. La investigación se ha centrado sobre todo en la experiencia masculina y poco sabemos de la experiencia femenina en términos de la condición juvenil. Dos aspectos que a mí me preocupan mucho de los jóvenes en general y de las mujeres jóvenes en particular es, primero, el acceso a la educación, a la universidad, por ejemplo, que está restringida para la mayoría de los jóvenes mexicanos, y por el otro lado, el acceso al trabajo, la posibilidad de encontrar un lugar donde poder laborar para satisfacer las necesidades. Eso es un drama. Yo veo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que la situación de los jóvenes hoy en México es peor a la que existía hace 30, 40 años. Sí, bueno, había un futuro promisorio, ¿no? Había plazas de trabajo, había ciertos espacios en las universidades públicas, sobre todo, hay efectivamente el retroceso del Estado para atender las necesidades de los jóvenes en términos de educación y de empleo, pues sí son complicadas. Y yo agregaría también al tema de la salud. Hay un rezago en términos de salud para los jóvenes que poco se aborda, ¿no? Se centran mucho los trabajos o las investigaciones y toda la acción política se centra muchísimo en la parte de educación y a veces en la de empleo, pero por ejemplo el tema de la salud y la participación política de pronto no. Platícanos, Jael, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, son muchos temas, ¿no? Pero en general, digamos, todas estas temáticas van el feminicidio, la violencia, tanto en el espacio privado como en el espacio público, la falta de oportunidades en el empleo, la dificultad de las mujeres para llegar a altos niveles educativos y laborales, impactan de manera diferenciada a las mujeres en términos de edad y de condición étnica y de condición de clase. El problema ahora que yo veo respecto a eso es que se van abriendo cada vez más brechas de desigualdad, ¿no? O sea, pocas mujeres pueden acceder a ejercer sus derechos y más mujeres están viendo más complicado acceder a los derechos. Entonces, también tenemos que hablar como del tema de la desigualdad que en el caso de México y América Latina es cada vez más cruda. Estas situaciones terribles que pues se han puesto de manifiesto sobre todo en Ciudad Juárez, los feminicidios ahora en el Estado de México, esta violencia infernal contra las mujeres, ¿a qué tú crees que se deba que están ellas más expuestas que los hombres frente a la violencia generalizada en nuestra sociedad de 2006 para acá? Bueno, lo que apuntamos muchas feministas es que esta violencia de género está íntimamente ligada con todas las demás violencias y que mientras no se atienda la violencia de género no se pueden hacer cambios en otras formas de violencia. Yo lo que hemos estado estudiando es que en la medida en que se aseguren las condiciones de seguridad para las mujeres, se aseguran las condiciones de seguridad para otros grupos sociales. ¿Por qué? Porque las mujeres, digamos, no somos un grupo aislado, sino que pertenecemos a distintas identidades y condiciones sociales. O sea, las mujeres indígenas son parte de los pueblos indígenas, las mujeres jóvenes son parte de las sociedades de las que son parte. Entonces, las mujeres conformamos la mitad de la población. Entonces, un poquito más, sí, pero por lo menos sí la mitad de la población. Y en ese sentido, si se aseguran las condiciones de seguridad para las mujeres, pues en muchos sentidos los otros grupos sociales, ya sean los varones u otros grupos de mujeres, también ven favorecida su seguridad. La violencia que ahorita, el problema, yo creo que y otras muchas feministas hemos estado discutiendo, es que seguimos con una propensión a no querer ver la violencia que se ejerce hacia las mujeres y la queremos subsumir, invisibilizar, no mirar y darle prioridad a otras violencias, ¿no? La violencia urbana, la criminalidad, etcétera, sin tomar en cuenta que todos estos espacios de violencia tienen un componente siempre de género, ya sea hacia las mujeres, que son las más vulnerables, ¿no? Dentro de el mundo social, y otros grupos, pero también los hombres, ¿no? O sea, también los hombres están ejerciendo violencia muy fuerte sobre otros hombres, ¿no? Y cuando no vemos el género y no vemos que ahí hay condiciones importantes por ser hombres o por ser mujeres que están incidiendo o impactando en las formas de violencia, pues es muy complicado atenderlas, ¿no? Y erradicarlas. Jael, hablando de hombres y mujeres en este punto donde, por ejemplo, en el metro o en el metrobús se dividen, a horas pico se dividen la zona de hombres y la zona de mujeres. ¿Esta división realmente nos ayuda a eliminar la violencia? Porque, como yo lo veo, solo nos separan, pero no nos ayudan a resolver. La realidad es que salvan a las mujeres del acoso sexual, tal vez de momento, tal vez de momento, pero yo no sé, a mí me queda la duda. Por eso también te lo pregunto, Jael, porque yo no sé si realmente resuelve el problema o solo es un paliativo. No, no es un paliativo, es parte de toda una estrategia política que tiene un componente sobre todo educativo. Y bueno, hay que aclarar que no son vagones de mujeres y vagones de hombres, son vagones mixtos, donde mujeres y hombres tienen toda la libertad de entrar, uh-huh. y vagones exclusivos para mujeres. Uh-huh. Y lo que digamos, el objetivo de este tipo de estrategias es como sensibilizar a la población femenina y masculina de que las mujeres nos enfrentamos a situaciones muy particulares cuando estamos en el espacio público, en este caso en el transporte. Entonces, el problema, yo creo, por ejemplo, en el caso de México, es que hay poca sensibilización a partir, por ejemplo, de campañas informativas. Uh-huh. Se divide, hay, por ejemplo, esta idea de que que los vagones se dividen en los de mujeres y en los de hombres, y no, insisto, hay vagones mixtos y uh-huh. vagones exclusivos para mujeres. Y entonces es una idea una estrategia integral de educación, de sensibilización, de nuevas prácticas y de nuevas formas de relacionarnos. Por eso tiene que ir acompañada de una campaña publicitaria muy importante, ¿no? Los medios de comunicación deben de estar presentes, debe de haber carteles explicando por qué se divide de esta manera el transporte público y qué tipo de acciones podemos hacer para mejorar sobre todo la calidad de vida de las mujeres cuando viajan en transporte público, ¿no? Y también la de los hombres, ¿no? Porque también se ejerce violencia de hombres contra hombres en el transporte público de manera cotidiana. Entonces, es parte de toda una estrategia política, pues, de política pública. Jael, algo que no te hayamos preguntado y que tú quieras agregar. Pues, sobre todo reiterar que los días internacionales, ¿no?, están marcados para desarrollar acciones, para evaluar y para recabar información que siempre es necesaria para poder avanzar. Entonces, pues sí, se necesita como la intervención no solamente de las mujeres, sino también de los varones, de las instituciones, ¿no?, para poder cambiar las formas de relación que han vulnerado a un sector importante de la población. Pues te agradecemos mucho, es una pena, a mí me da vergüenza decir que vivimos una sociedad machista, pero pues es una realidad. Pues somos una sociedad machista, pero lo interesante de esto es que la podemos transformar con acciones claras y no solamente, no hay acciones mágicas o estrategias mágicas, hay cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cosas que podemos ir haciendo en mediano y largo plazo para transformar las sociedades machistas en las que estamos inmersas. Sí, estar y atentos. Que tanto han afectado pues a las mujeres y a los hombres también. Claro, estar atentos a cómo educamos a nuestros hijos también, ¿no? Sí, cómo pensamos, sobre todo hacer una autorreflexión de qué estamos pensando, cómo estamos pensando el mundo, creo que sería muy interesante. Jael, te agradecemos muchísimo que hoy hayas estado con nosotros aquí en Intermedios, ayudándonos a entender que una cosa es conmemorar y otra cosa es celebrar el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego. Fue la doctora en antropología Jael López Guerrero, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la UNAM. A ver, tú ayúdame. Aquí nuestro queridísimo amigo Manuel Buendía dice, insistiendo, mientras los hombres del mundo viven la explotación exacerbada por la especulación, hoy existen dos mujeres neoliberales que se dedican a elevar el mito de la volaticidad, y se refiere a Christine Lagarde y Janet Yellen. ¿Tú sabes algo al respecto? No. Déjame investigar, Manuel, porque yo confieso mi ignorancia sobre estas dos mujeres. Me supongo que pues son dos mujeres que actúan en favor de una discriminación de las mujeres. Claro. Eso, por desgracia, es decir, también encontramos que hay posiciones machistas dentro de las propias mujeres. Y algo más grave, que en el seno de la familia la mujer oculta la violencia que sufre, sí, es por terrible. Parte del marido. Pero también la mujer violenta, ¿eh? O sea, tampoco nos podemos poner a que solo las mujeres somos víctimas, porque también podemos ser victimarias. Y hay mujeres violentas también. La violencia se reproduce. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo, intermedios, 5536-8989, o si nos llama desde el interior de la República, Lada sin costo, 01800-5052-688. Estamos de regreso. Bueno, pues Manon Munguía tiene razón. Christine Lagarde es ni más ni menos que la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Bueno. Entonces, bueno, hay de mujeres a mujeres. Esto también sí, hay que señalarlo. Pues, Cristina, cuando hablamos de mujeres que luchan, hablamos de mujeres que se rebelan frente a la realidad de este país. Y creo que un ejemplo emblemático en los últimos tiempos es sin duda Nestora Salgado, esta mujer ejemplar que en el estado de Guerrero, en la región de la montaña de Guerrero, pues participó en un movimiento de autodefensa ante la incapacidad del Estado de poder garantizar la seguridad de las personas, etcétera. Está presa. Nestora Salgado García era líder de las policías comunitarias de Olinalá, Guerrero, como decías. Está presa desde agosto de 2013. La comandante Nestora Salgado, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en el municipio de Olinalá, en la región de la montaña de Guerrero, fue detenida el 21 de agosto de 2013, acusada de al menos 50 secuestros. El día en que la guerrerense Nestora Salgado fue arrestada en Olinalá, el entonces gobernador del estado, Ángel Aguirre, declaró a la prensa: la encerramos porque era un peligro para la paz social, hazme el favor. En el lapso que la excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá ha estado en prisión, la violencia en su estado se ha exacerbado. No solo Ayotzinapa y las incontables fosas con cientos de cadáveres en Iguala y los alrededores. Los cárteles que florecieron en las últimas administraciones matan y secuestran a diario en todas las regiones, Valero. Yo creo que el que es un verdadero peligro para la paz social es el exgobernador Ángel Aguirre. Sí. Después de que diversas organizaciones denunciaron y se organizaron para impedir la entrada de diversos proyectos mineros, se agudizaron la creciente criminalización, el encarcelamiento y la compra de voluntades de algunos dirigentes sociales en esta zona del país. El pasado 8 de marzo, el martes, fíjate, el día de que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, los abogados defensores de Nestora Salgado, emitieron un boletín de prensa donde denuncian que la Fiscalía de Guerrero evita que Nestora Salgado obtenga la libertad, porque lo que ya se logró es que se desecharon todos estos cargos, por supuesto secuestro, que encabezaron entre otras gentes la señora Wallace, que es una personera que siempre está ahí dispuesta a criminalizar la protesta social. Dicen los abogados defensores en este boletín de prensa que publicaron el martes, la defensa legal de la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, informa a los medios de comunicación que la Fiscalía General del Estado de Guerrero la puso a disposición de los jueces penales de Tlapa, Guamuxtitlán y Ayutla de los Libres en cumplimiento de 3 nuevas órdenes de aprehensión que estaban pendientes por cumplimentarse. Estamos en espera, dicen los abogados, de que lleguen los exhortos correspondientes al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para el efecto de que un juez penal le recabe sus declaraciones preparatorias y posteriormente sean devueltos a los jueces de Guerrero. Y estos pueden resolver esta situación jurídica, lo cual podría suceder entre el 14 o el 15 de marzo. Hay la esperanza de que pronto recobrará la libertad Nestora Salgado. Sí, Nestora no solo luchaba por seguridad y justicia para las comunidades. Su único delito fue organizarse e impulsar junto con miles en la montaña y costa de Guerrero la policía comunitaria frente al abandono del Estado y la colusión de los políticos con el crimen organizado. Y si nosotros pensamos en Nestora, pues yo quisiera recordar también el caso del Estado de Michoacán y el encarcelamiento que sufre el doctor Mireles. También. Sí. Siempre ha sido muy discutible, es una cuestión muy debatible, de que el pueblo se arme para autodefenderse. Se supone que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, pero frente a una situación de violencia, de generalización del crimen organizado, como las que han sufrido en los últimos años, tanto el Estado de Guerrero como el Estado de Michoacán, pues se entiende y se explica el surgimiento de estos grupos a los cuales pertenece Nestora Salgado. Tenemos en la línea telefónica a la doctora Aide Tassinari. Buenas noches, Aide. Hola, buenas noches. Aide, que ya ha estado aquí con nosotros, catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Aide, tú que has estado cerca de este asunto, ¿está realmente próxima? ¿Podemos esperar que próximamente liberen a Nestora Salgado? Efectivamente, sí, yo soy parte del comité Nestora Libre, que hemos estado acompañando a Nestora y buscando la solidaridad y el apoyo desde hace 2 años y medio que ella está presa. Y nos acaban de informar que hubo una audiencia hace un rato y que se confirma que la liberarán en 72 horas hábiles. Wow, malamente. Eso significa que para el acaba de llegar hace unos minutos. Caray, pues es una gratísima noticia entre tantas malas noticias en este país. Sí, es muy sí es de celebrarse. Sí, totalmente. Esto sí se bueno, pero hasta que no esté efectivamente claro. Sí, claro. Fuera, siempre hay un margen de riesgo, ¿no? Después de 2 años y medio de una lucha incansable de la comunidad, de Nestora y de muchísimas organizaciones que junto con ella, bueno, hemos buscado evidenciar que hay muchos presos y presas políticos encarcelados injustamente en este país, ¿no? Doctor. Y que si la van a liberar es producto de que no hay manera de probar nada de las acusaciones que durante 2 años han fabricado, ¿no? Doctora Aideta Sinari, te saluda Cristina Urías. Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cuál fue el delito que cometió o que supuestamente cometió? Bueno, a ella la encarcelan el 21 de agosto de 2013, acusándola de secuestro, principalmente. Después se le fueron sumando muchas otras acusaciones falsas, como robo, por ejemplo. Incluso hace unos meses hubo también la acusación de asesinato, por ejemplo. Principalmente lo del secuestro tuvo que ver con las medidas que como policía comunitaria ella y todos sus compañeros llevaban a las personas que cometían algún delito menor, no demasiado grave, a la casa de la cultura del paraíso. Llevaban a la gente a lo que la propia policía denominó el proceso de reeducación. Y la gente estaba ahí algunas semanas, no más de mes y medio, y posteriormente esas personas fueron las que a instancias del gobierno de Guerrero, esas personas acusaron a Nestora de haber sido secuestradas por ella, en acusaciones que después nunca pudieron sostener frente al Ministerio Público ni en ninguna parte. Yo recuerdo que Leonel Rivero, uno de los abogados de Nestora, denunció que la detención de su cliente obedecía a un claro interés político y que el proceso judicial había estado lleno de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué intereses tocó a Nestora que generó esta barbaridad de encerrarla y que el propio exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dijera que Nestora violentaba la paz social? El principal hecho es la formación misma de la policía comunitaria. Ese fue el elemento más grave desde el punto de vista del orden establecido y de quién tiene el monopolio del control y de la violencia, que es el aparato estatal. Cuando una comunidad se autoorganiza para defenderse, que no solo lo hizo la comunidad de Nestora en Olinalá, también lo hicieron muchos otros pueblos. Hay que recordar que muy cerca de Olinalá, por ejemplo, está Ayutla, y ahí hay 7 comunitarios, 7 dirigentes que, igual que Nestora, están presos por la misma razón y con las mismas imputaciones. También está Gonzalo Molina, que él fue dirigente comunitario, promotor de las policías comunitarias en Tixla, y justamente donde está Ayotzinapa, y el pecado de todos, de ellos como personas que fueron electas por sus comunidades para encabezar las policías comunitarias, y de la comunidad misma fue la autoorganización, lo que el gobierno del PRD en su momento, encabezado por Aguirre, no quería y no toleraba, era la autoorganización de la gente, porque qué dinámica iba a tener eso, ¿no? Entonces decidieron pararlo en seco y castigarlos de manera ejemplar. Ese es el verdadero problema. Cualquier otra cosa, ¿qué intereses tocaron? Bueno, Nestora y los otros compañeros presos políticos siempre han expresado que ellos fueron cercando con su organización el paso del trasiego de la droga, o sea, el paso de la droga por sus pueblos. y obligaban a los narcos a irse por otro lado. Hasta que llegó un momento que dijeron, en la medida en que más pueblos se organicen, la droga no va a poder bajar. Ese es el problema de fondo. Y todos los... la asociación que hay, desde luego, entre estos grupos y los poderes gubernamentales, estatales, ¿no? Eso ha quedado muy claro a lo largo de estos 2 años de castigo para Nestora y todos los comunitarios, al menos los que acabo de mencionar, los 7 de Ayutla y Gonzalo Molina, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, Aide Tassinari, que Nestora Salgado se ha convertido en una referencia obligada para mostrarnos que en México todavía existen presos políticos. ¿Podemos considerar en un sentido estricto que Nestora Salgado fue encarcelada como presa política? ¿La podemos definir así? Desde el primer instante, por supuesto que sí. Ella y el resto de sus compañeros, porque hay que recordar que la diferencia entre la aprehensión de ella el 21 de agosto de 2013 y los compañeros y Gonzalo y Molina y Arturo Campos y los otros comunitarios es una diferencia de 1 y 2 semanas entre la primera y las y el resto. Todos son presos políticos, todos fueron encarcelados con lujo de violencia. No existió ninguna acción infraganti, ni mucho menos. Simplemente hay que recordar cómo fue, Nestora fue trasladada en avión desde Olinalá hasta el penal de Tepic. Uh-huh. Los otros presos fueron trasladados a Acapulco, por ejemplo, a una zona sumamente alejada de sus comunidades. Entonces, son presos políticos castigados por la autoorganización, por ejercer la autonomía en sus comunidades, ¿no? Hoy está encarcelada en Tepepan. Uh-huh. Ya está en Tepepan, llegó a Tepepan después de una huelga de hambre de más de 3 semanas a finales de mayo. Después pues... de esa presión es que es trasladada a Tepepan y también... Los otros comunitarios fueron trasladados de Acapulco a Ayutla, los 7 comunitarios que son de Ayutla y Gonzalo Molina a Chilpancingo. Pues, ¿qué más quieres agregar, Aide? Más allá de que la buena noticia que nos das de que es posible que en menos de 72 horas Nestora Salgado alcance la libertad, porque antes de otra cosa hay que subrayar que es inocente de todos los cargos que se le trataron de fincar. Exactamente, ella y junto con los otros comunitarios que he mencionado, y que la modalidad en que se da esta liberación, que nos alegra a todos, deja todavía en la incertidumbre al resto de comunitarios, porque ella probablemente... el argumento es que no fue notificada la embajada, ella como ciudadana norteamericana también, al no ser notificada su embajada, hay un argumento ahí sobre el debido proceso. Es decir, los cargos por los que está acusada como asesinato, robo y secuestro, el gobierno no quiere decir que se desiste de ellos porque no hay pruebas, sino que entra por otro espacio jurídico, y eso no ayuda al resto de presos políticos, porque entonces ellos quedan en la indefensión. Y hay que mencionar que, bueno, son ellos como comunitarios en Guerrero, pero también hay otros presos en Oaxaca, maestros presos acusados ya sabemos el tipo de acusaciones que siempre hay contra los maestros cuando hacen movilizaciones. También hay presos políticos en Puebla, en Michoacán. Es decir, esto no termina. Por fortuna queda liberada Nestora, esperemos que así sea, pero la lucha por liberar a los presos políticos en México no termina. Aide, ¿Nestora sale pero continúa algún proceso o ahí termina. No, no, no. Al parecer continúa, insisto, porque el gobierno no se desiste de los cargos. Aún sin pruebas. Aún sin pruebas. Simplemente, o sea, el gobierno, después de castigarla 2 años y medio por osar a organizarse ella y su comunidad, y hacer las funciones que deberían ser las funciones de la policía, entonces dice, bueno, ante la presión, porque hay una cierta presión internacional y nacional de muchos activistas, dice, bueno, te dejamos ir, pero no reconocemos que cometimos una atrocidad y un ataque a los derechos humanos de ella en lo particular y del resto de los comunitarios. Eso no lo reconoce y por lo tanto esto va a continuar. Es decir que Nestora, por ejemplo, no podría salir del país si quisiera. Más bien, tal vez sí podría hacerlo justamente porque ella no es ciudadana mexicana únicamente. Ok. Pero los otros comunitarios que no tienen la doble nacionalidad no tienen esa posibilidad. Es decir, el gobierno, por un lado, quiere deshacerse del problema, Nestora, que cada vez queda más claro que eso es una barbaridad, y por otro lado, a su vez no quiere reconocer que ella es una presa política. Es una contradicción. Claro. Aquí lo que se evidencia es que, al parecer, el gobierno federal tiene una política y el gobierno estatal tiene otra, de no querer dejarla salir. Por eso el fiscal, tan pronto se anunció que probablemente fuese liberada Nestora, dijo, no, pero tiene más cargos y tiene más, hay más imputaciones contra ella. O sea, hay contradicciones porque yo, cuesta yo, mucho. Yo he escuchado, bueno, más que escuchado, he leído entrevistas que le han hecho a Nestora. ¿Qué piensa ella de que le otorguen la libertad sin reconocer de que no cometió delitos? Bueno, ella dice que, y siempre lo ha planteado en todo espacio, que ella es inocente y que va a pelear por demostrar esa inocencia hasta el último instante, y que aunque fuera de la cárcel o en otro espacio, ella lo va a seguir haciendo, y que su fuerza, a su vez, es la fuerza de los compañeros comunitarios que, como ella, están presos, y que ella desea continuar la exigencia por la libertad de todos. Porque es terrible, o sea, no sé si me permitiera leer el nombre de los compañeros. Claro que sí, claro que sí. Hay que ponerles nombre y apellido. Exactamente. Bueno, porque Nestora, por fortuna, es la más visible. Pero bueno, hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, está Eleuterio García del Carmen. Es padre de 2 niños y una niña. Tiene 30 años. Él es comunitario, justamente de Altamirano. Ese es uno de los presos que está en Ayutla. Gonzalo Molina, promotor de las policías en Tixla. Gonzalo Molina es del 1962, nació en 1962, es uno de los más reconocidos. José Leobardo Maximino, policía comunitario, tiene 50 años, se encuentra recluido en Acapulco. Otro comunitario, Abad Francisco Ambrosio, también consejero de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia del Paraíso. Arturo Campos, consejero de la Policía Comunitaria, tiene 43 años, 6 hijos. Todos ellos están presos, insisto, desde agosto de 2013. Chano Morales Antonia, policía comunitario originario de Chacalapa, municipio de Ayutla de los Libros. Él nació en 1984. Ángel García García, 24 años, es el sexto de 10 hermanos y hermanas. Ángel García García, en Tampa, Florida, igual que Nestora, solo que él regresó, había regresado un año antes de que lo de empezar a formar parte de la policía comunitaria. Y bueno, así como él, tenemos a Rafael García Guadalupe, Samuel Ramírez Gálvez, Florentino García Castro, Benito Morales Justo, Bernardino García Francisco. O sea, son nombres, son muchas personas que han sufrido este castigo, ¿no? Con nombre y apellido, con familiares, y que siguen sufriendo la prisión. Y están en la prisión. El total son 18, si mal no tengo entendido, ¿verdad? Exactamente, sí. Pues te agradecemos mucho, Aide, y ojalá y la próxima vez que platicamos podamos platicar de que Nestora Salgado ya está libre, fuera del penal de Tepepan. Esperemos que así sea. Te agradecemos mucho tu participación hoy en Intermedios. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches, doctora Aide Tacinari Azcuaga, catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bien. Pues qué buena terrible noticia. Qué buena noticia, pero la, bueno, de Nestora. Como dijo, pero la misma idea. Esperemos, porque con los sistemas de justicia mexicanos es muy difícil tener confianza. Pues yo quisiera que concluyéramos, ya faltan pocos minutos. Si estamos hablando de mujeres, también quisiera recordar que hace un año se va a cumplir un... Sí, perdón. Pero antes. A ver. Antes de que pasemos a otra mujer. De Nestora Salgado, hace poco leí una entrevista en La Jornada, Valero, donde ella hablaba de las mujeres en el penal de Tepepan. Y hablaba de una mujer que estuvo relacionada con la delincuencia organizada, que ella misma asesinó a varias personas. Y presenció el día en que llegaron a avisarle que habían matado a su hijo. Y Nestora platica que lloraba y lloraba esta mujer angustiada, y llegó otra mujer a decirle, bueno, ¿de qué te quejas? Si tú también mataste gente. Y esta señora se volteó y le dijo, pues sí, pero este era mi hijo. Así las mujeres. Lo cual hace una diferencia. Yo supe también que Nestora tuvo problemas con la señora esta, el Elbester Gordillo, que ahora ya goza de... está encarcelada en su propia casa, ¿verdad? A gusto. Muy a gusto la señora. Okay. Y me imagino que desde allá sigue comandando las filas del CENTE y del PANAL, el partido Nueva Alianza que ella fundó. Pues el tiempo se nos echa encima, pero yo sí quiero aquí recordar que el próximo sábado 13 de marzo se cumple un año de que la periodista Carmen Aristegui salió del aire en represalia por el reportaje sobre la Casa Blanca de Peña Nieto y Angélica Rivera. Leí un artículo que les recomiendo muchísimo que lean, escrito por Fabricio Mejía, artículo que fue publicado primero en la revista Procesa, luego en Homo Sapiens y también en Noticias, en Aristegui Noticias. Dice Fabricio que éramos nosotros los radioescuchas los que íbamos a padecer un síndrome de abstinencia. Y yo te juro que desde que se fue del aire Carmen Aristegui, ya no oigo los noticiarios. Es que ya no hay ninguno que valga la pena. Porque no hay nada que oír. Sí. Sí. Pues nosotros pensábamos, alguna vez platicó aquí con nosotros en Intermedio el propio Fabricio, que Carmen estaría poco tiempo fuera del aire, pero parece ser que pues el castigo, por decir la verdad, por parte del gobierno de México, su cómplice fue el empresario este Vargas de Multivisión. No podemos acusar a Peña Nieto, no tenemos las pruebas de que Peña Nieto fue y le dijo a Vargas, corre a Aristegui, no, claro. Pero estamos convencidos de que sí fue. Así como tampoco tenemos las pruebas de Calderón, por ejemplo, pero también sucedió, ¿no? También sucedió. Pues ya nos vamos. Hoy conmemoramos dos días después el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias, Cristina Urías. Gracias, Juan Manuel Valero. Gracias por la invitación. Estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos, como siempre, don Humberto Sánchez Castrejón. Con tos. Cúrate, Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández, con problema de broncos. Cuídate, por favor. Y en los micrófonos, Cristina Urías, muchas gracias. Y Juan Manuel Valero. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Cuídense, hace frío, hay viento en la Ciudad de México y en otros lugares del país. Esperemos que el mal tiempo pase, y no solo el mal tiempo climático, sino el mal tiempo que en términos generales está sufriendo este país. You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought they were just a kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't.